www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 269ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana los saluda el pirata. Estoy junto a mi amigo señor Lagartija. Hola amigos, sálvenos. Sálvenos, se han ido unos visitantes indeseables. Nosotros no sabemos qué ha pasado, nos han tocado. No quiero que me toquen más. Tocado. ¿Se ha dejado sacar sangre, señor Lagartija? No. No permitió la extracción, acusó no sé qué tipo de religión extraña y al final, bueno, le han perdonado, no sé, de alguna manera el mico se puso violento y las cosas no llegaron a su buen fin. Cuestión que no entendemos bien qué pasó aquí, ¿Qué mierda hacían acá? Lo último es que el Capitán Minilo enfocó para esa luz poderosa que vio por ahí, por esa atracción que tiene, cual los bichos hacia la luz importante y fluorescente dentro del espacio, y bueno, ahí perdimos los controles de las cosas, pero bueno, por suerte parece que la nave está estabilizada, ¿verdad, Capitán? El Capitán me dice que no sabe. Bueno, porque está complicado, no sabe, pero bueno, ahí estamos con las coordenadas, puesto al mico, que recién se le está pasando un poco la violencia, así que amigos, listos para ir camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Edward Wong Hao Pepelu Tibruski IV. Edward. Sí. Sergio el Bailador. Exactamente. Antes conocido como Sergio el Bailador, ha dicho lo siguiente. Estaba oyendo mi programa radial favorito, como de costumbre, que seguramente no será es este. Es otro, sí. Claro, dice, y oí que se acordaron de mí. Conmovido, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, dije, voy a escribir, hace mucho que no lo hago. Y aquí ando. Acabo de escuchar que se casa el francotirador. Sí, se casa el francotirador. Dice, el Rocco debe andar está limpiando loco. Caca de bebé. Sí, a esta altura el Rocco debe estar limpiando caca de bebé, ¿eh? Caca y ya debe estar limpiando cosas que ha roto. Sí, sí, que ha roto el niño. La niña Libertad, ¿eh? Sofía Libertad. Y quitando pañales, dice, el domo desaparecido. Sí, el domo ha desaparecido, ¿eh? Domo, ¿dónde estás, querido domo? Estamos llegando fuerte y claro a Almería. Por favor, infórmenos qué ha pasado, porque quizás Almería mismo desapareció en algún sismo, algún tipo de esas cosas. Fue tapada por la nieve, Almería no existe más, o ha sido desalojada directamente la corona española, la nieve. Ah, y ahora no sé. Pertenece a otro lado. Claro, y ahora a lo mejor pertenece, no sé, a... Está hablando otro idioma. Exactamente. Bueno, pero, domo, si estás escuchando o algún amigo del domo, haznos saber si estás bien, ¿no? Porque a lo mejor optó por el suicidio o algún otro tipo de cosas. Ah. Bueno, yo también debería de hacer algo interesante y alocado con mi vida, Bueno, sí, vaya de que es alocado. Sí, debemos hacer algo alocado. Sí, eso de casarse, no tanto. Casarse y tener hijos es realmente alocado, Sí. Bueno, he estado pensando seriamente en entrar a la licenciatura en bailes exóticos. Eso estaría muy bien, Sergio. Dice, para hacerme teibolero y bailar sexy para hombres y mujeres. Ah, y puedes ganar plata con eso, ¿no? Sí. Te tienes que poner un calzoncillito muy, muy pequeño, una cosa por el estilo, y bailas para hombres y mujeres y te depositan dinero por allí. Dice, pero bueno, estoy demasiado ocupado para eso. Solo me queda felicitar de lejitos al Franco y a su prometida. También me sentí un tanto melancólico porque limpiando la mugre que se queda en la computadora, como mujeres en pelotas y cosas así, encontré la carpeta donde tengo guardados todos sus programas. Ay, qué lindo, estamos guardados entre mujeres en pelotas. Eso está bueno. Eso está bueno. Dice, desde el primero que oí, el 173, y me puse a escucharlos. Efectivos, como la primera vez morí de la risa. Recuerdo que lo puse por error en el Windows Media Player tratando de escuchar una radio japonesa. Eso quiere decir, el sol ya está sobre la península, muchachos nipones, salgan a surfear. Bueno, mi mamá piensa que son unos pelados, pero ni pedo, no tenemos pelo. Casi todos los aquí en la tripulación tenemos... ¿Puede sacar la radio japonesa que me hincha bastante las pelotas ya a esta altura? Usted tiene pelo, señor Lagartija, yo tengo pelo, el capitán Vinilo tiene mucho pelo, la muda tiene su pelo y el mico tiene por donde lo busques pelo. Así que no somos pelados, Dice, nada, mi mamá piensa que son unos pelados, pero ni pedo. Me ofrecen un buen rato. Me hice un mohawk, un mohawk. Bueno, que es la cresta punk, la cresta que en realidad viene de los mohicanos, ¿no? Claro. El corte mohicano, dice. Y mi mamá enloqueció, dice, y casi me corre de la casa. Ah, y tú seguro que le dijiste, pero mami, el pelo crece, y si me echas de casa no vuelvo nunca más. Bueno, han andado mejores que nunca, me río un chingo. Estoy seguro de que el mico es culpable de todo y Bush, que es una mierda, solo me queda decirle, bye, catar cuquiño. Ah, sí, va a cantar cuquiño. Sí, saludos para todos, muchos besitos a la muda, dice Edward Wong, How, Pepelu, Tribuski. Dice, posa, te sigo en busca de un nuevo nombre para encontrar pronto el correcto, un hombre que está buscando su destino, postdata, no, tenemos un postdata para él nosotros, sí. Que es exactamente, el amigos oyentes, está recortando las fotos, el mico está recortando las fotos, no tuvimos ningún problema con Telma, ni con, ni con el zorro, ni no, con, tampoco, bueno, con mucha gente que ha enviado las fotos, con Aleph Zafío, con toda esa gente, pero tenemos un pequeño problema, el mico lo tiene contigo, Sergio el Bailador, porque es una foto triple, para mí es este. Sí, no, para pa mí es este otro. No, para mí, mí es la chica. Para mí, no, la chica no, la chica está en el medio y hay, sí, el mico dice que para él ninguno de los tres son, no, no sé qué sí. problema tenemos. Bueno, acláranos en la foto, ¿quién de los tres eres, seguramente? Porque estamos sobre todo muy indecisos sobre dos. Para mí es este. Que también tiene el corte de pelo igual y bueno, y que nada, ahí está. Yo me inclino por el más flaquito así, el que tiene cara así como diciendo, jaja, yo soy, o el otro será, el más robusto, el más robusto, el más robusto que tiene cara de, soy yo, bueno, no sé. Bueno, postdata, por cierto, ahora... El más alto. Dice, ahora que... Si están sentados, señor Ortiga, no se ve quién es el más alto. Por cierto, dice, ahora que todo el mundo quiere que hable el mico, yo quiero oír al Capitán Vinilo, que no está mudo, pero tampoco habla. Bueno, porque está muy concentrado en los controles de la nave. Pero bueno, Capitán Vinilo, ¿quiere decir alguna declaración importante para Edward Ron, Hound, Pepe, Lutribuski, cuarto? Quiero saber por qué le crecen el pelo a todos así. Ah, ¿por qué le crecen? Claro, porque el Capitán Vinilo supone que es de nacimiento esta cosa, y que en determinada manera, bueno, no sé, está... El mío es de nacimiento. No es muy amigo de los Zoom 41 y todo eso. Pero bueno, ahí está, el Capitán Vinilo. Bueno, vaya a escuchar Metallica y no joda. Bueno, acá tenemos más mensajes, por supuesto, que siguen llegando. Lo tengo a Raúl Trujillo, hombre de Colombia, así los hay, Hola, Raúl. ¿Qué tal, intergaláctico sureño? Soy Raúl Trujillo y les escribo desde Colombia, en una ciudad que se llama Medellín. La conocemos muy bien, Medellín, Dice, los descubrí en la red y me impactaron. Ustedes hablan mierda fina, Mierda fina es como un pequeño soretito. Sí, ¿no? Es como una cagadita. Claro. En cambio, los remedos de locutores de acá hablan mierda barata, Esa mierda que se puede adquirir en cualquier hipermercado, podríamos Exacto, decir. Exacto, que sirve para... Abonar la tienda. No, ni para eso, ¿no? ¿No? No, me sí, toda la no. mierda sirve para abonar la tierra. No lo soporto, dice. Creo que la mejor manera de que el mundo haya paz sería que Bush ataque a Irak y el mundo explotara y de la ceniza surgiera una nueva civilización que no tuviera memoria y empezara de cero. Dirigida por Bush, porque Bush va a estar abajo escondido en algún lugar que no le va a pasar nada. Claro, se lo imagina así, con, mitad, va a ser como un cyborg. Un cyborg tejano, qué terrible. Bueno, una raza de humanos más fea que la nuestra, pero mucho más racional. Me gustaría que ustedes propusieran posibles soluciones. Yo creo que más allá de esta solución que ha propuesto, a nosotros se nos acaba la imaginación, ¿no? Se imagina una raza más fea que nosotros, que ya de por sí somos la especie... Es una raza horrible. Es la especie animal más fea, ¿no? Siempre, cada vez que dialogamos por aquí, digo, prefiero, qué linda es la pantera, qué lindo es el tigre, qué bello es hasta el oso panda, el orangután. Sí, los lagartos. La mierda. Pero los humanos sí que son feos, ¿eh? Bueno, pero sería una raza más fea, pero más racional. O sea, prácticamente haría fórmulas, cuentas, cuentas matemáticas, y si no le cerraría de alguna manera, no podrían seguir adelante con sus cosas. Igualmente creo que es demasiado racional la que hay ya, Bueno, ojalá lo lean, dice. Una última inquietud. ¿Por qué a la muda le dicen muda y al mico le dicen mico? Y a la muda es muda. Sí. O por lo menos no habla. Pero es interesante eso, ¿no? ¿Por qué a la muda no decirle mico y al mico muda, quizás? ¿Por qué? Ah, porque podríamos. Sí, es demasiado racional eso también, me parece. Bueno, nos hablamos luego. ¡Sigan! ¡Muda! Así por los siglos de los siglos. Bueno, si pensamos el mico los siglos de los siglos. Al nombre muda. Sería un castigo importante. No, no, está muy acostumbrado al mico que le digan mico, ¿no? ¡Mico! De hecho, y la muda que le digan muda, Bueno, sigan así por los siglos de los siglos, una especie de Highlander, ¿no? Resucitaríamos. Por los siglos de los siglos. Para nuevas generaciones. Amén. Y Postdata dice: Shakira apesta. A mí no me parece una niña que apeste, ¿no? Parece que huele bien, no sé. Y oler debe oler bien, pero. Cristina Aguilera me parece que huele peor, porque transpira más y hace esas cosas y esos bailes, Pero su musiquita apesta. Ah, pero su musiquita apesta. Y lo dice un compatriota, y su novio apesta. Un colombiano. Y su novio apesta, pero es doble que ella, Yo creo que empezó a apestar realmente mucho más a partir de ese novio que se ha ligado por ahí, Ah, lamentable. Bueno, amigos de Colombia, sean todos ustedes muy saludados desde aquí, desde la María Tijuana. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. Extravagantes piezas. Bailes. 50 millones. Joyas. 11 mil dólares. Autos. Costosos. Mucho dinero. Tienes que pagar el precio. No existís. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. Hola a todos, donde sea que se encuentren, estamos en Venezuela, mi amiga y yo. Tenemos 6 días escuchando su puto programa y en realidad todavía nos preguntamos por qué coño lo hacemos. Y la respuesta es que en realidad a veces, y solo a veces, nos hacen cagar de la risa. Solo a veces. Sí, sí, y por un momento nos hacen olvidar tantos peos que aquí tenemos, por lo menos. Yo aplaudo la posición política que mantiene, que mantenemos nosotros. Parece que mantenemos una cosa política. Y sí, todos mantenemos algo político. Sí, sí, sí. Somos animales políticos, así que bueno, hasta no tenerla es como una postura. Dice, bueno, un saludo al mico y me pregunto, ¿qué coño hace ese mico allí? Todo. El mico hace todo, el mico. ¿Usted no leyó este mensaje? No, hay mucha gente que se ha preguntado a lo largo, sobre todo los oyentes que se van sumando, ¿qué me hace el mico? El mico rompe vasos, rompe cosas, grita, hace cosas. No, el mico trabaja mucho. Es el que más trabaja dentro de la nave, corta los mensajes, se fija. Bebemos, es culpable de todo, sí, realmente, se ensucia, Bueno, un saludo a la muda, que en realidad no creo que sea muda, Lo que pasa es que ese marica es un travesti y si habla la descubren, así que todos esos maricones que la quieren hacer hablar van a tener que mamarle la polla. Bueno, me despido y por favor lean mi mensaje. Marcos, te y su compañera, No estoy teniendo un déjà vu. Sí, yo también, pero su compañera, no, le juro que no lo leí pero aparte, su compañera y le ha borrado el nombre a la compañera, es Marcos T y su compañera, Una cosa misteriosa realmente. Aquí el amigo que escribe desde Venezuela, que se quiere olvidar un poco de todo las cosas de la política por ahí dando vuelta y se preocupa por la muda, la muda se ríe. Sí. Dice, si tuviera una polla yo, el misionero dice, mierda, che. Hola, misionero. Sí, dice, ¿por qué no se dejan de amagar que van a leer mis mails? Ah, bueno, otro día lo leemos listo. Vamos ahora con bueno, dice, la puta, uno los sigue todos los días, hasta me siento mal porque no los escuché un día y no se les ocurre leer un mail. Dice. No te sientas mal. No te sientas mal, siéntate bien. Sí, ¿por qué no se van un poco al carajo? Hemos ido un poco, cuando nos tocan las vacaciones generalmente, ¿no? Sí. Pero debemos volver rápidamente. Dice, y estrellan esa puta nave. Bueno, chau, postdata. Perdón por la puteada, es que me terminé de pelear con mi novia y descargué toda la bronca con ustedes. Ah, entonces está bien. Está bien. Está bien porque está aclarado. Sí, porque seguramente a la novia no le pudo decir todo lo que pensaba. Le dijo, bueno, yo qué sé. Bueno, tomémonos un tiempo. La frase mortal que hace que una novia te mande bien al carajo como nos quiere mandar el misionero. Misionero, un abrazo grande para ti. Lo tengo al Jarras, a Beto Domínguez, que dice lo siguiente. Hola, Jarras. ¿Sabes qué, pirata? Mis más sinceras felicitaciones por el programa Marcha sobre Ruedas. Es casi como un automóvil, ¿no? Yo diría que va volando. Sí. Dice, he notado la creciente audiencia y merecen ser felicitados por lograr el eslogan Unidos entre tanta desintegración. Oye, sobre tu programa 261, no mames, fue una muy buena jalada, dice. Eso de que Robert Bolaños está inmiscuido entre sus rollos. Dice, eso sí que no lo creo. A pesar de ser un ícono de la vida de los mexicanos, dice, las pinches babosadas de sus programas no merecen estar entre sus agradecimientos. ¿Cómo que no? Tú sabes que, yo recuerdo así más de niño, cada vez que en la programación de la televisión hay un hueco, aparece el Chapulín Colorado. Sí, o el Chavo, contaban con su astucia. O el Chavo del Ocho. A mí me cae muy bien Roberto Gómez Bolaño y merece mis respetos. Yo he ido a ver al teatro cuando estaba en la tierra. Ah, ¿viste? Ah, ¿visto tú? Bueno, de alguna manera, no digo que nada, pero sus babosadas, a lo mejor son chistes ya están pasados de moda, dice, uno no se ríe con eso de que sas, sas, y que sas, y que sas, pero estaba muy bien. No se lleva muy bien con el Chavo, el señor Lagartija, porque el Chavo era de cazar lagartijas, andaba ahí con la gomera y esas ¡hijo cosas! ¡Hijo de puta! Bueno, pero no se enoje, Un abrazo a Roberto Gómez Bolaño, que sabemos que nos escucha todos los programas, y a ti, bueno, que no te gusta, ¿no? Y qué cosa, un ícono mexicano realmente, no te vayas a los extremos, dice, saludos señor Lagartija, y un saludo para el Mico, que tiene mucha chamba, a chingarle mi estimado Mico, dice muchos saludos pirata, pero por otro lado quisiera decirle a todos los nuevos radioescuchas que no intenten hacer hablar a la muda, la verdad, no sean mala onda, no le quiten la belleza, si ella es así, así déjenla, no jodan con esas cosas. Y hablando de otras cosas, muy bien, alguien que ha... La muda tira besitos. Sí, la esencia de la muda, bueno, besitos, no saque la lengua, está emocionada la muda, es el silencio de los oprimidos latinoamericanos representados en la muda, y la muda se toca los pechos, bueno, basta, muda, bueno, dice, no le quiten la belleza. Y hablando de otras cosas, vale de agua. Te mando esto, pirata, es un texto muy particular, muy peculiar, dice, espero que les guste, la creación del pene, estimados ciberradioescuchadores. Ah, mandó una, la creación del pene, que es cómo se creó el pene, sí, interesante. No lo vamos a leer aquí porque es un poco extenso, etcétera, y no sé. Estimados ciberradioescuchas, qué chido que sigan con esto de los Cyber Show Business. No, muchos business no tiene esto, O por lo menos va para atrás. Mucho de Cyber Show, pero de business quebrados, amigo, un saludo súper chido, dice, esto está de poca madre. Oye, pirata, solo un pequeño comentario. Ese amigo de Monterrey que dice que su estado sostiene la economía mexicana, esto hace tiempo, bueno, pues no estoy muy de acuerdo con su comentario, así que no debería de jactarse de decirlo, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Que siga soñando, sé que esto está por demás para ti, estimado pirata, pero pues tenía que decirlo. Oye, pirata, ¿dónde estaba la oveja? La oveja Parton, pregunta por la oveja Parton. Está de gira. Sí, fue todo, estos últimos tiempos de la oveja Parton fueron muy complicados, Muy movidos. Sí, vino Cunha aquí, la imitó muy bien, la oveja no se ofendió, pero se ofendió, se fue justo de gira, pasó muy cerca de la nave hace muy poco tiempo. Sí, y muy rápido. Está, bueno, vamos a hablar con ella cuando podamos. Hace tiempo que no se la escucha, su remix, dice, sí, es verdad, deberías de ponerla en la próxima transmisión, sigan así, ese programa tendría, detengan la guerra, nosotros podemos detener la guerra, bueno, vamos a hablar. Todos podemos detener la guerra. ¿Qué, con esa cadena de mail, usted le parece que puede detener la guerra a alguien que, me llegaron 10.500.000 mail a la casa, hay que decirlo porque queda bien, bueno, sigamos luchando para que la guerra, y qué más tengo que decir para que quede bien, sigamos mandando mail, cadenas de mail, porque eso hará detener a Bush y a Saddam, se están rascando las bolas, sí, cada perfecto. Uno en su casa y diciendo yo voy a hacer lo que se me canta. Sí, es verdad. Bueno, a esto va a venir seguramente una respuesta de alguien que va a decir, pirata, no seas necio, está muy bien todo eso de comunicarse y hacer expresar su no a la guerra de alguna manera a través de las cadenas de mail, claro, porque es una bien. Forma de representación. Está muy bien, amigos, cada uno hace lo que puede para impedir que las cosas que no le gusten ocurran, yo estoy muy a favor de todas esas marchas que han tenido, por ejemplo, en España, uno de los países que políticamente estaba a favor de la guerra, etcétera, etcétera. Muy de acuerdo con todo aquello, sigan luchando por eso y esperemos que la guerra no se dé. Ahora, no creo que la guerra no se dé por eso, o sea, porque alguno cobre conciencia y diga, si la no. guerra no se da. Pero es porque la guita pasó por otro lado. Sí, pasó amigos. Por otro lado, vino otro, hicieron algún arreglo, alguna cosa, y bueno, petróleo para aquí, petróleo para allá y pingüinos empetrolados. Por otro lado, quería decir algo más respecto a la guerra, pero ya me estoy aburriendo de oírme a mí mismo, así que a la mierda. Mira, los miserables siguen dando la cara y los mentirosos patológicos convierten la verdad en mentira continuamente. Los muertos, por muy hijo de puta que haya sido en vida, entre cuatro tienen que sacar los hombros, ¿sabes? Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Don José Antonio dice, hola gente del ciberespacio exterior. ¡Wow! Adjunto este mensaje, os mando un par de fotos de mi ciudad. Dice, una de Vélez Málaga, propiamente dicho, visto desde la relativamente nueva Avenida Juan Carlos I. Hablamos de la Avenida Juan Carlos I que nos ha dicho llegar. Dice, la otra es de la Torre del Mar, una especie de pedania costera dependiente del Ayuntamiento de Vélez. Dice, con su característico faro. Ahí está, porque es una costera, entonces tiene que tener un faro porque ahí van los barcos. Todas las costas tienen su faro. Sí, todas las costas tienen su faro. Dice, sí, ya sé que pueden parecer pequeñitas, pero así pesan menos y no sé qué. Ah, bueno, detalles de por qué nos mandan las fotos pequeñitas. No hay ningún problema, está muy bien enviado así. Otra cosa, señor Lagartija, ¿te ha demandado ya Michael Jackson? No, todavía no. No, parece que... ¿Por qué? No, no sé, dice, si no es así, síguelo imitando, eres mucho mejor que el original, dice. Bueno, está bien, entonces ya que no nos ha caído la demanda todavía, señoras y señores, con ustedes, Michael Jackson. Está muy bien. No, no, está bien, ya se fue. Bueno, por favor, Mico, sácalo, sácalo. Sí, sí, no, no, está bien, Michael. Te agradecemos. No, no, está bien. Que no diga cosas. Bueno, ahí está, ya está, Bueno, si no es mucho pedir. ¡Basta, Michael! Dame un arma, por favor. Bueno, si no es mucho pedir, manda de vez en cuando un beso de los tuyos a la Tierra. Ah, venga, señor Lagartija, mándale un beso a todo el planeta Tierra, lo estoy escuchando en este momento. ¡Para todo el planeta Tierra! Cada vez más fuerte, estimado pirata, te toca a ti. No enfades tanto al Mico con canciones de ABBA, aunque las que tienen título en español son bastante buenas. Yo creo que son las peores de todo ABBA. O sea, estamos hablando de Chiquitita, por ejemplo. Chiquitita, dime por qué. Porque sí. Ah, gracias, Chiquitita. Y también de... Tenemos, ¿cuál era la otra en castellano? Era, por eso quiero dar la gracia a las canciones. Quiero estar llena de emociones. Por eso quiero dar la garcha. ¡Basta! Bueno, ahí está. Bueno, gracias. El Mico, al Mico como que la soporta más la que son en castellano, ¿no? Si yo le digo, chiquichanizo, automáticamente arroja cosas. Muy bien. Bueno, mejor cántate algo de Héroes del Silencio. Qué bueno eso. Lo que pasa que no me hace una letra entera, pero podemos cantar, ¿no? Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Un saludo al señor Enrique Bumburi. Sí, que nos escucha. Un grande entre los grandes que nos escucha siempre. Saludo a Enrique para ti. Bueno, y Héroes del Silencio, una gran banda, dice. Seguro que a eso se animan más, ¿no? De ese. Por último, hablando de besos, querida muda, mándame uno aunque sea pequeñito, un beso pequeñito. ¡Ay, tira! Ahí tira, sí. Bueno, eso es pequeñito. Con esa boca tira de cuatro, pero no importa. Dice, agradecido, quedo de antemano. Nada más por ahora, a cuidarse mucho. Capitán Vinilo, que una vez estuviste a punto de perder un ojo, no seas tan indiscreto. Jejeje, dice, ¿qué pasó? ¿Puedes espiar? Capitán Vinilo, no sé de qué habla. No. Lo habrán fajado. A lo mejor le pegaron. Cuando iba, un día pasó por un boliche de Ibiza. Vio que tiran espuma, sí, y esas cosas. Bueno, y casi agarra piñas. Porque al dicho que le decía, ese bacalao de mierda, que pon Megadeth. Y parece que ha cobrado, pero bueno. Y como dije una vez, dice, saludos a todo el mundo y a quien no me quiera escuchar, que se la pique un pollo. Eso. El que no esté escuchando en este momento, en caso de que el mundo se siente, que se la pique un pollo. Que se la pique un pollo. Sí. ¿Cómo es el tema? Tú estás, por ejemplo, en tu oficina y de repente escuchas y entra un pequeño pollo y se la pica. Uy, qué feo momento. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Carlitos Verdenelli, el cordobés, de Garden Grove, California, nos envía aquí los castigos que deberán ser aplicados al mico, dice. ¿Por qué? Cadena perpetua para el mico, porque es el culpable de todo, ¿eh? Atarle los auriculares a las orejas y ponerles en un canal ABBA cantando Take a Chance, ¿eh? Y en el otro canal a las Ketchup cantando Acereje, ¿eh? ¡No! ¿Sabes qué son las Ketchup? Son a esas chicas españolas que cantan. Son unos sobrecitos que se le ponen a... la salsa tomate, salsa tomate química, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿eh? No son las que... Pero Acereje es de la Acereje. Acereje, ¿qué quiere decir Acereje? Bueno, sí. Acereje quiere decir... Acereje. Bueno, fue un éxito muy grande el de las Ketchup, ¿eh? Y luego, no sé, no han hecho otro hit. Bueno, le vamos a poner el castigo al mico. Pena de muerte, dice, lo mismo que la cadena perpetua, pero ABBA a dúo con el pirata cantando Una libra de cadera, y las Ketchup a dúo con el señor lagartija cantando Billie Jean de Michael Jackson. Pero eso es un mega, ¿no? Un mega espectáculo, un mega para espectáculo, mico. Claro, ¿eh? Realmente le sale sangre de la nariz al mico, ¿eh? Carlito Verdenelli, el cordobés. No me imagino a las Ketchup cantando a dúo con el señor lagartija Billie Jean, pero bueno, sí me imagino yo cantando Una libra de cadera. Eso con ABBA. Con ABBA, ¿eh? Sí. Así, con el aspecto abadesco. Perfecto. ¿Cómo sería? Tipo, Una libra de cadera no es cadera. Una cosa así, ¿no? Muy homosexual me salió. Pero bueno, no importa. Está bien. Te mandamos un abrazo y vamos a ver cuando el mico merezca la pena de muerte, se la aplicaremos de esa manera. Tenemos aquí a un amigo que ya prácticamente ha agarrado a las esposas, ha cerrado ellas con llave y la ha arrojado. Estoy hablando, justamente, del francotirador. ¡Hola, francotirador! Dice, saludos mis pedos espaciales, Sí. El pirata, señor Artija Muda, capitán Vinilo, y por último, porque no hay más lugar, el mico, dice, que se caguen en su madre los que piden música, que se metan un compact disc en el culo y den vueltas y lo lean con el dedo a la velocidad que tienen que dar vueltas esos muchachos, ¿no? Sí, pero porque, bueno, se puede lograr, todo se puede lograr. Todo se puede lograr, sí, sí, efectivamente, si tuvieran música el programa sería Radio Pedorra, jaja. Qué bueno, pero a mí me gustaría, para pronunciarlo es más fácil que decir, sí, en caso de que el mundo se desintegre. Radio Pedorra. Sí. ¿Qué tal, amigos de Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, toda Latinoamérica, comunicado a Radio Pedorra? El puesto número uno en el ranking de hoy es Una libra de cadera no es cadera, de nuevo, El General. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Puesto número uno. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. ¡Basta con esto! Cada día suena mejor. Bueno, basta de Radio Pedorra. Pregunta, si ustedes están en el espacio y transmiten para todo el espacio, ¿por qué solamente reciben mensajes desde la Tierra? Esa pregunta es incisiva. ¡Nico! Quiere que le digamos si no hay vida en otros lugares. Hay vida en todas partes, lo que pasa es que no hay internet. Ese es el pequeño detalle. Hay gente que está ocupada en cosas más interesantes. Civilizaciones avanzadas, ¿qué le dicen? Bueno, que tienen internet. Internet, exactamente. Les cuento que si tuviera la máquina del tiempo, iría a la juventud de George Bush, padre. Bush, padre. Le patearía los huevos 45 veces y media. Es casi una receta de cocina, ¿no? Hágalo usted mismo. Técnicas y tácticas. Tener un George Bush padre cerca de la alacena, subirlo a la mesa y aplicarle 45 veces y media una patada en los huevos. Dice, y esto para lograr dos objetivos. Primero, que no hubiera tenido huevos para hacer la guerra contra Irak en el 90. Estamos hablando de la guerra del Golfo, en el 91, 90. Y dice, y mucho mejor que eso, no hubiera tenido huevos para procesar a su mierda de hijo. Porque si malo es ser un cabrón de mierda que no sirve para nada, peor es ser la copia de un cabrón de mierda que no sirve para nada. Bueno, y ahí está, enojadísimo el francotirador, con tiempo para comprometerse con su niña amada y con tiempo también para putear lo que no le gusta. Votaron, ¿no? Sí, lo votaron, pero ¿qué quiere que le diga, no? Es cierto que hubo ahí. Lo votaron, pero ¿y qué pasó, eh? Bueno, igual en Estados Unidos, si o eres republicano o eres demócrata, y ahí sale el ganador, ¿vio? No hay mucha opción tampoco. El Charmed es de toda baja Puerto Rico. En toda baja Puerto Rico está el Charmed, y dice, la máquina de tiempo, iría a la Segunda Guerra Mundial para ver si resistiría un campo de concentración, dice el Charmed. Bueno, hay gente que puede utilizar la máquina de tiempo no para disfrutar, sino para ver en carne propia sucesos históricos que han pasado. Ahí está el Charmed, entonces. El placer del Charmed es escuchar, en caso de que el mundo se desintegre, ¡ja! con el Pirata y la Lagartija. O sea que ya saben los amigos de Radio Trans, si cambian los conductores... Exacto, nadie lo va a querer escuchar. No, nadie, Charmen nada más. Los demás bueno. Muy agradecidos, el resto de la audiencia, pero Charmen no, va a estar enojado y va a decir, váyanse a la mierda, no escucho más esta radio, voy a poner Radio Pedorra. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. La nueva técnica que voy a aplicar ahora es leer mensajes que vienen atrasadísimos con mensajes que han llegado en el día, digo, para que no pierdan tampoco el acoso de decir, oh no, pues yo lo escribí ahora y qué mierda y que todo eso. Esta es la nueva técnica. Sí, estoy realmente desesperado buscando el mensaje de nuestra querida amiga Lina, con la que sigo quedando pésimamente mal y no lo encuentro, pero está aquí, no dudes de que Nico. Está aquí, querida Lina, donde nos había... Para que le digas a la muda que prepare algo más para beber. Bueno, no tengo a Lina, que no es lo mismo, ¿no? Pero digo, todos tienen ganas de escuchar la opinión de una mujer y la tengo a Cunha, ¿no? Bueno. Que, lógicamente, no vamos a decir que es todo lo mismo. Pero Lina, te está buscando, en estos momentos el mico te está buscando. Hola Gañanes, los saluda a su amiga Cunha nuevamente. Después de mi travesía fatal, dice, en el planeta de las avispas, logré llegar a la María Tijuana justo para tomar el transporte. Bueno, eso lo hemos visto, lo hemos presenciado, sí. Porque fuimos con Cunha justamente a la fiesta del Lobo. Dice, joder, de haber sabido desde el principio lo fácil que era, en fin, después de todo el Lobo resultó ser un buen anfitrión. Sí. Todo siempre es más fácil de lo que parece. Sí, y a veces no. No, está bien. Y a veces no. Es un quilombo. Claro, a veces es más difícil de lo que parece. Pero el Lobo, resultó un buen anfitrión hasta que se puso muy pedo. Sí. No, ya ahí empezó, como te pedo, quiero. Se pone así. Sí, abraza a la gente y todo, se pone muy cariñoso. Dice, la presentación de los grupos fue fenómeno. ¡Ah, no tenemos foto del Lobo! Ajá, no tenemos foto del Lobo. Es increíble que no tengamos foto del Lobo. A lo mejor no puede ser fotografiado. A lo mejor un accidente terrible le ha dejado la cara como, ¿cómo se llama? Como el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. ¿No? Bueno, sí. Pero se puede poner una máscara y aunque se nos manda algo, ¿no? Como Michael Jackson. Bueno, Lobo, un abrazo para ti si nos estás escuchando. Pero digo, aquí estuvo muy buena la presentación de los grupos, dice Cunha. Sí, estaba el Lobo muy emocionado porque, o sea, hay que juntar todos los una grupos. Una convocatoria sí. Impresionante. Lástima que le robaron el corpiño a la querida Kylie Minogue. Mico, sí. Te estoy mirando. Bueno, me divertí, bebí y bailé mucho. Dice, cambié mi disfraz de cactus por el de oveja Parton. Me pidieron que cantara sus canciones, pero mi lamentable estado etílico me lo impidió esta vez. Dice, lo único malo es que ahora tengo un enorme dolor de cabeza, sigo viendo doble, las piernas me tiemblan y mi jefe no deja de molestar. ¿Saben de ustedes alguna receta para que se me quiten pronto estos malestares? Si renuncia, entonces jefe claro, desaparece, ¿no? El jefe no molesta. Sí, las piernas te van a seguir temblando, vas a ver doble y te va a doler la cabeza, pero el jefe ya no va a joder, ¿verdad? Sí, o pégale, dile directamente, dile así al jefe, oye jefe, sote, ya no me eches las bolotas porque me duele la cabeza, me tiemblan. Sí, las tetas. Sí, no digas que te tiemblan las piernas, porque el jefe lo puede tomar por otro lado, dice. Claro. Ah, pero Cunha, que te tiemblan las piernas, pero qué lindo, ¿no? Así que, bueno, dice, ¿saben ustedes alguna receta? Hay algunos que dicen café, abundante, bien negro, con ceniza. Con ceniza. Sí, no sé, es muy asqueroso, ¿eh? Hay si cosas... no, la otra receta es... Té de limón, dicen algunos. No, ponerse unas... hojas de cualquier planta, sí. En los hombros, sí. Después un papagayo en el culo. Está bien. Y correr 3 cuadras. Ir y volver. ¿Usted la ha hecho esa receta? ¿Le ha dado resultados? Sí, es buenísima. Sí, es buenísima. Te dejan de tener las piernas y se va la resaca. Sí, sí, todo. Fantástico. Bueno, hay que conseguir simplemente un papagayo que calcula en el centro de Centroamérica, debe ser bastante posible, ¿no? Bueno, saludos, Gañanes, y mándenme un beso, ¿ok? Los quiere Cunha, te queremos a ti. Te mando un beso el señor Lagartija, ¿eh? ¡Wow! Ahí está, babiada, ha quedado en pleno trabajo, trabajando duramente nuestra querida Cunha, que, bueno, tenemos igualmente, yo no te quería decir nada, Cunha, pero has cantado, la versión de la oveja Parton. No la tenemos hoy, pero la está procesando el mico, y estabas en un estado etílico lamentable, sí. Saludos a su nave desde este mi bello país, Panamá. Hola, Panamá. En 10 meses estaremos celebrando el cumple número 100 de mi Panamá. ¿No? 100 años de la independencia de Panamá, increíble, independencia de Colombia, si mal no recuerdo, Panamá se ha independizado de Colombia. Acabo de escuchar su programa. Son los mejores, dice. A Sgaimer los clientes les gusta mucho escucharlos. Pero qué cliente la tienen, ¿no? Yo me imagino los clientes cantante de Gamer. Eso en cualquier momento lo clausura la policía. Yo no quiero decir nada. Chicos, estén atentos, ¿eh? No, hay movimientos muy extraños ahí. Sí, muy raro, muy raro. Yo bueno, no quiero decir nada, ¿no? Pero ¿dónde es que está ubicado? Está ubicado en Panamá. Sí. No le voy a dar las calles. Sí, muy cerca de la estación de San Miguelito. Pero no, no diga eso, no diga eso porque... no sé. No, porque quizás lo ha echado algún policía escuchando. A lo mejor algún amigo de aquí de la nave quiere opinar algo respecto a Skymer. No. Muy teneblina. Peligroso. Claro, sí. Yo pensaba eso. Bueno, dice aquí el amigo, a los clientes les gusta mucho escucharlo. El problema con Alberto es que no es maricón. Es lo que sí es. Un grandísimo pendejo. Dice, Kaiser también anda como el huevo. Traducción de pendejo. Solo sabe por qué lo digo. Hoy es jueves. Son las 11 horas. Mira qué casualidad. Es jueves. Hoy es jueves. Sí, sí. Pero jueves de la semana pasada es esto. No importa. Y toda la muchachada de Panamá sí está preparado para los 4 días más esperados por nosotros. 4 días de borrachera, culiadera y para todos los que les guste carnaval. Eso. Droga adicción, dice, para todos los que les guste. Ajá. Sí, el carnaval. No, sí. Campanita. Se drogan con papel picado. Dice, bueno, se pueden decir que son 4... No sé, es carnaval. O sea, en carnaval hay que drogarse con algo, ¿no? Que tenga que ver con el carnaval. Ah, está bien, está bien. Con un tubo de Rey Momo en el culo. Exacto. Una cosa por eso decir. Pega. El Lanza Perfume y tu Brasil, amigos, tu Brasil, ¿dónde están escuchando? Hola, campanita. Lanza Perfume. Hola, campanita. Se puede decir que son 4 días de perdición. Cada uno ahorra y se enfrena físicamente y mentalmente para esos días. Espero que manden saludos de ese programa del viernes, porque no sabemos, no pudimos. No sabemos de ustedes nada hasta el jueves 4 de marzo. Les mandé unas fotos del staff de Sgamers y las recibimos. Las está procesando el Mico. Ahí sí que quedó claro quién es quién. Sí, Alberto, Teddy, sí, el querido Kaiser y todo. Bueno, dice, y su piercing en el ojo. El Kaiser que tiene un piercing en el ojo. ¿No te ha dolido eso, Kaiser? Te has puesto mucho hielo y muchas de esas cosas, ¿no? Para que no duela. No sé. Yo, hay lugares donde no me haría un piercing. En el culo. Claro, por ejemplo, para que tenga una idea. Bueno, recién los escucho y me parecen excelentes. Gracias a ustedes nos podemos olvidar de toda esta mierda que nos ha pasado. Saludos a todos y a la muda Alfredo de Matamoros, México. ¿Qué le ha pasado a la gente de Matamoros? Bueno, o a ellos particularmente. Alguna mierda grande le ha pasado y se pueden olvidar gracias a escuchar esta mierda. Mierda con mierda se cura, ¿verdad? Sí, dice que claro, un amor saca otro amor, un clavo saca otro clavo y a la mierda con todo, una cosa por el estilo. Una estufa saca el frío. Sí, hay gente que le ha gustado mucho. El cubito saca el calor. Escúchame, señor Artija, vio como ignore a la campanita mal. Bueno, está bien, nos van a descargar el satélite. Pero digo, hay gente que le ha gustado mucho su paradoja, cómo era eso del niño elefante y el niño cerebro. Cómo era el niño gigante y el hombre elefante, una cosa por el estilo. No me acuerdo hoy. Sí, yo tampoco, no, pero vaya preparando. La pastilla. La sabiduría. Bueno, de los mensajes que llegaron para hoy no leí ni uno, o sea que no cumplí lo que dije dentro del mismo programa hace escasos 30 segundos. ¡Ah! ¡Estamos perdiendo contacto! Lo mío es de terror, ¿verdad? Querido señor Pirata y Lagartija, no los olvido, solo que me encuentro muy ocupado. Por cierto, que chingan a su puta madre Bush y todos sus lacayos. No a la guerra, atentamente, el guerrero solo todo de una amiga. ¡Guerrero Solato! Bueno, tendremos mañana al querido amigo Mauro, también al italiano Giovanni. Nos cuenta una historia del Becker, Giovanni. En un Fiat 600 parece que pasan cosas realmente impresionantes. También a Juan Pablo Ferris, que lo tenemos aquí, desde Monterrey, está enojado porque ha habido problemas con eso de que nos fuimos por el tubo negro y por la luz y que el capitán minero no podía controlar la nave. Ha habido problemas que algunos han echado cartas. ¿Qué mierda pasó? No sabemos qué pasó, pero ahora nos están por descolgar el satélite. Sí, y esto es lamentable. Así que, señoras y señores, nada más que agregar en caso @canaltrans.com, señor Lagartija, como ve la Tierra. Pero ¿cómo la veo? O sea, muy mal, la ve siempre. Sí, la veo como una tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación tipo, soy el ingeniero Bertoldi. Sí, no llego a ver bien el nombre. Sí. Pero, ¿será la tarjeta de la Tierra? No sé, o del dueño, sí, el dueño de la Tierra, sí. ¿Quién es el dueño de la Tierra? ¿Quién es el dueño de la Tierra? Hay gente que ya está levantando la mano, No son más de 11, 12, por ahí andan los dueños de la Tierra, así que tendríamos que tener más tarjetas. Por ahora tenemos la de uno y hay que quedar bien con todos. Hay otra más ahora. Hay otra más, hay dos tarjetas. Está bien, bueno. Tres tarjetas. Devuelvan eso, hijos de puta, la Pachamama, Los saludamos a todos. Un abrazo grande para toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes en caso de que el mundo se desintegre. Esto es la María Tijuana desconectándose del satélite. Esperemos reencontrarnos mañana. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet.